cuando el juez nos dice lo que nos dice en una sentencia o en un auto resolutorio, estamos incorporando una noción de verdad. A pesar de que nos diga, miren, he fundado mi opinión en Harry Potter o en Villiquen, entonces vamos a Harry Potter o a Villiquen y buscamos hoja por hoja porque lo dijo el juez. Y resulta ser que acá, si hubiera sido que citó a Villiquen, hubiera sido un poco más serio que citar la Constitución y tratar de valerse de los artículos de la Constitución para fundarla sin razón con que maneja todos los expedientes judiciales, tal cual la abundante prueba que tienen ustedes arrimada y que dan cuenta de que Colabelli, este tema, este expediente, es la repetición, la reiteración hasta el cansancio de una conducta absoluta y totalmente alejada a lo que debe ser el comportamiento de un juez.